Escuchas Radio Etegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Conexión Ciudadana en este día bastante extraño. Hola Dino Palavicino. Alejandro Martínez, ¿cómo estás tú? Bien. Estamos en la radio Etegoyen, ¿o no? 107.3 del dial de frecuencia modulada. Y la www.radioetegoyen.cl. Y su señal online. Decía que el día un poco extraño porque, en honor a la verdad, este espacio nosotros lo grabamos el día viernes después del mediodía. Ya. Y lo difundimos al aire el día sábado a eso de las 14 horas. Ya. Y me refiero a que es un día bastante atípico por el clima. Está lloviendo, digo. Sí. A eso te quieres referir tú. Dilo derechamente. Hoy día viernes. Sí, no, ya no lluvia, ya estamos en noviembre. Está lloviendo suave, sí. Todo es bueno para que el agua siempre es como sinónimo de vida. Pero el agua siempre fluye. Pero se parte la fruta. No, si se va a partir la fruta si llueve en 2 semanas seguidas, pero con una lluvia como la que hemos tenido hoy día, ¿solo sirve para qué? Para limpiar el aire, para que las plantas, pastitos, plazas, todo obtenga sus nutrientes necesarios. No, a mí me gusta el agüita, me gusta. Mientras sea por hoy día. A mí lo que sí me gusta es ese aroma a tierra mojada. Sí, a tierra mojada. A olor campestre, rural. Exacto. ¿Ah? Sí, que a mí se me sale el campechano, sí, que sí, llevo, sí, adentro. No, eso es. Algún día me iré por esos lares. Chuta, algún día yo espero, algún día quizá en una de esas me gano el quino, no sé, comprarme un campito, cosa que no, hoy sí, no te. Como bien dije, por esos. Tú aspiras. Por esos lares y tener por ahí, aunque sea un. Un pedacito de tierra. Sí, claro, sí. Que pase un poquitito. 10.000. Un riachuelo. 10.000 metros cuadrados no son nada. Un sauce llorón. Sí, bueno. Una buena tinaja. Alejandro Martínez. ¿Qué ha pasado en la semana? ¿Qué ha pasado en la semana? Hartas cosas han pasado en la semana, pero podíamos. A ver, yo en lo personal me gustaría que comentáramos un poquito lo que está pasando. A ver, pucha, yo ya no quiero parecer. Pero estamos con algo simpaticón. Nuestro presidente. Nuestro presidente anduvo en. ¿Dónde anduvo? China. Anduvo en China. Y se mandó otra frase anduvo del bronce. Anduvo en China y anduvo en otra parte además. En alguna otra parte estuvo este hombre. ¿Dónde anduvo? En China y en. Pero en China tú sabes que se mandó otra de esas típicas frases para el bronce. En China yo sé que hizo dos cositas. La primera fue que dijo al presidente chino que en Chile, a China lo conocíamos por un par de razones. Una era que si los chilenos hacíamos un hoyito en la tierra y no parábamos nunca de cavar, íbamos a llegar a China. ¿En serio dijo eso? ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿y la otra? Sí, eso lo dijo. Y lo otro, en el mismo discurso que con el presidente chino, planteó, quiso dar a conocer su enorme cultura, y tiró una frase. Ya es la que yo iba a comentar. Ah, no sé. Arriba de un... Si quieres ver. Si quieres ver más alto, tienes que subir a los hombros de un gigante. Citándolo como que fuera una frase de Einstein. Exacto. Y si bien a lo mejor Einstein la dijo alguna vez. En algún momento la. Pero no es una frase. No es de su autoría. Pertenece a un filósofo francés. Mira, antes que eso, la verdad es que la frase pertenece. No pertenece. La dio a conocer un físico. Isaac Newton. Originalmente, pero originalmente es de un filósofo francés del siglo XVII, algunos lo confunden con Rousseau, pero es algo así parecido a Rousseau. No es Rousseau. No es Rousseau, pero es parecido. Pero efectivamente él le atribuye la autoría a Einstein. Mira, yo, esto ya es para la risa, si para qué estamos con cosas. Ustedes se meten a internet, ya hay páginas en donde aparecen todos los chascarros del señor presidente de la República. Sebastián Piñera siempre ha sido así. Siempre ha tenido estas salidas de estos chascarros, estas confusiones, estas mnemotecnias, estas cosas, términos que él crea. confusiones verbales y lingüísticas, y además culturales. Ahora, como él proviene del mundo empresarial, en donde lo importante es esta cosa del dinero y de producir, da cuenta de que es un mundo al cual le falta bastante cultura. Estoy hablando de cultura general, sí, claro. No estoy hablando de los conocimientos, de los contenidos que se entregan en un colegio, en una universidad o en un posgrado. No, estoy hablando de cultura general, de cuántos libros leíste en el año, de qué autores te gustan, cuáles son la filosofía que más te acomoda, cuáles son los filósofos que más te acomodan, un poco más, ir más allá de la vida diaria y tener un pensamiento más profundo respecto de la vida. ¿Ah? Humanista, tal vez. Ya. Entonces yo creo con conciencia social. Sebastián Piñera. Están ajenos a ese tipo de pensamiento. Exacto, y claro, en el mundo empresarial no. Esas son doctrinas que no tienen mayor, pero hoy día, no, mayor cabida. Pero hoy día Sebastián Piñera es el presidente de Chile, y a mí me gustaría de verdad que tuviéramos un presidente de Chile que no fuese el blanco de la mofa de aquellos que tienen algún grado de cultura, porque es el presidente de Chile. Y lo que dijo en Inglaterra, y lo que dijo en Alemania, y lo que dijo respecto de Estados Unidos, y su famoso marepoto, y un montón de cosas, oye, o sea, igual es una muestra de lo que es Chile. Y él es él, ¿ah? Es la figura de Chile que nos va, se supone, a representar. Entonces a mí me gustaría que alguien en La Moneda lo asesorara mejor, para que tengamos todos una mejor imagen. No, si eso yo creo que no, eso yo creo que no va a suceder, y aunque digamos la gente de gobierno y no se puede, dices tú. No se puede. No, yo creo que es así. Yo pienso que seamos honestos. Piñera es una persona con una cantidad de recursos económicos de los hombres enormes, más ricos del país. De los hombres más ricos del país, creo que figura dentro de los 100 hombres más ricos del mundo. Así es. Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de dinero, tú tienes un poder, ¿no es cierto? Y tú eres... ¿A qué me refiero? Tú haces lo que quieres. Y no te importa mucho la opinión del resto, ¿ya? Lamentablemente, yo creo que el ser humano no está en condiciones... De los chilenos. Sí, yo te encuentro toda la razón, pero yo pienso que no va a cambiar. Por un lado, no, nos va a alimentar este espacio por largo tiempo. Ahora, eso es cierto, nos ayuda, pero enormemente, porque nos da tema toda la semana. Claro, los titulares en el Declini, por ejemplo, Declini están felices con él porque tienen material toda la semana. O sea, digamos, hay material para rato. Tenemos, ¿no es cierto? Pero qué lata que sea así. Pero bueno, encuentro toda la razón. Es un datito nomás respecto al presidente de Chile. Ojalá lo asesoren mejor, ojalá el presidente de Chile lea un poquito más, ojalá no trate de aparentar lo que no es. Porque Piñera no es un sujeto culto en el entendido amplio de la palabra. Puede ser un gran economista, como dijo alguien por ahí, puede ser un gran tecnócrata. Pero no es un tipo culto en el sentido amplio de la palabra. Entonces, que no intente serlo, y si quiere intentar hacerlo, que se prepare. Tan simple como eso. Si no, vamos a seguir siendo el hazme reír en muchas partes, aunque no lo diga. Como al comienzo del programa te hicimos mención al campo, yo creo que voy a utilizar un término campestre. Yo creo que no se le pueden pedir peras al olmo. No se le pueden pedir peras al olmo. O sea, no, bueno, esperemos que en estos 4 años mi presidente Piñera... Y en relación, como yo lo que te comentaba hace un rato atrás, en relación a este mismo tema, de este famoso cambio que se quiere hacer en la reforma educacional. La educación en Chile es aumentar las horas de matemática y de lenguaje en desmedro de algunas asignaturas como ciencias sociales. Ahora, cuando se habla de ciencias sociales, hoy en día tengo entendido que también está relacionado con historia. Historia y geografía. Entonces, a mí me preocupa, porque mira, si bien soy honesto y creo que no es una mala medida aumentar las horas, ¿no es cierto? Somos un país que maneja muy mal el lenguaje. Pero para hacerla más corta. Chile, los mejores resultados a niveles escolares se igualan con los peores resultados de los países desarrollados. Claro. Eso sí, es. Sí, eso es. Entonces, me parece bien, pero que vaya en desmedro de ramos tan importantes como, por ejemplo, historia, no me entra. Ahora, yo quiero ser también bastante, trato de ser mirar las cosas un poquito desde fuera desapasionadamente. Yo creo que la historia, bueno, obviamente es un tema importantísimo. Los seres humanos somos seres históricos que tenemos un pasado, tenemos un presente y ojalá tengamos un futuro. El pasado nos ayuda a construirnos en el presente y nos enseña lecciones para que no cometamos los mismos errores en el futuro. Pero también seamos francos, ¿quién lee historia en este país? Ojo, yo no te estoy diciendo si estoy de acuerdo o no, pero seamos francos, ¿quién lee historia en este país? Porque cuando se producen este tipo de modificaciones o se pretende implementar este tipo de modificaciones, aparecen, todos saltan. Diputados, senadores, ministros, exministros, profesores, todo el mundo salta. Pero sinceremos la situación. Es mi visión. Sinceremos. Y si tratamos de sincerar este cuento, ¿quién lee historia? ¿Cuántos somos los que leemos historia? Y digo somos porque a mí me gusta la historia en forma personal. Yo leo historia. ¿Cuántos somos los que leemos historia? Y son pocos. ¿Cuál es la otra que quieren disminuir? Historia y... geografía. No, pero era otro ramo, ¿no? No, si está relacionado con ciencias sociales. Bueno, ahora, el tema es el siguiente. Desde mi perspectiva. Se van a aumentar las horas de matemática y se van a aumentar las horas de lenguaje castellano cuando yo estudiaba. El tema es... ahora, lenguaje y comunicación. Y la boca ¿para te qué? A ver, no para qué. ¿Qué? ¿Qué es lo que se pretende hacer de nuevo? Porque si vamos a tener... una extensión, no una extensión, sino que aumento de horas de lenguaje, la idea es que estas horas sean productivas. Si vamos a tener a los cabros leyendo, diciéndole, léanse Zurzulita, que es un libro, compadre, que lento, aburrido, que no va con los tiempos. Y así como ese, hay muchos libros que se le da a leer a los cabros que son realmente aburridos. Son fome. Si para qué estamos con. Si no porque sea un libro, tiene que ser bueno. Hay libros que son muy fomes y se hace leer a los cabros. Si vamos a seguir haciéndoles leer libros poco atractivos, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, claro, aumento de horas, sí, pero ¿cómo? ¿Con los mismos profesores? ¿Con los mismos docentes? ¿Con las mismas viejas prácticas? O sea, ¿qué? Con eso nos vamos. Ahora, por lo demás, se está hablando de un cambio desde quinto en adelante. Sí. Cuando no, ahí yo sé, es de perogrullo, bueno, no sé si antes, es de perogrullo, sí. pero es básico. El disco duro ya lo tienes lleno a esa edad. En la educación preescolar y primer ciclo básico. Tienes que atacar a los chicos, atacar en el buen sentido de la palabra, los conocimientos, ojalá antes de los, no sé, mira, 5 años de edad. Mira, antes, Alejandro, antes. Esto no es solamente escuela, esto es también casa. Y tú tienes que incentivar la lectura en los niños. Ahora, ¿cómo incentivas la lectura? Cuando tienen 2 años... y ya te escuchan, tú tienes que comprar un librito en tu casa y leerle a tu hijo o a tu hija ese librito lleno de colores. Libritos que son cuentos texticulares, así se llaman. Son microcuentos. Y son, ponte tú, 10 frases, es todo el cuento. Y tú se lo lees a tu niño a los 2 años y lo acostumbras, lo habitúas, le muestras el libro, los colores, las formas, incluso hay libros que se les con relieve que se arman una figura. Sí. Ahí es donde tú formas el interés, el hábito por la lectura. Antes de entrar al colegio, 3, 4, 5 años, vamos dándole, en la educación preescolar vamos dándole, en la educación básica, pero con cosas interesantes, con libros interesantes, con una manera más didáctica. En vez de, lean esto, oye, leamos el libro y hagamos al mismo tiempo, vamos interpretando lo que dice el cuento con los títeres, con los niños chicos, así tú incentivas. Así tú motivas a los cabros. Y eso entonces les va a hacer que cuando lleguen a quinto, sexto, séptimo, les guste la lectura. Pero ya en quinto básico en quinto, ya lo tienes, ya viene ya... quinto ya está formateado el chiquillo. Está formateado, claro, sí. Entonces, a mí me parece un poco extraño. O sea, ayer yo escuché una entrevista que le hicieron al ministro Lavín y dice, sí, hay críticas porque debería haber sido antes, pero esto, y se saca el pillo de una u otra manera y al final no da respuesta. Y lo claro es que el cambio debería ser anterior. Sí, así es. Y lo mismo en matemática. Ahora hay otra cosa que cabe de perogrullo igual, que la verdad de las cosas es que ya hay muchos establecimientos que esas medidas ya están tomadas. Los colegios, no sé. A ver, los particulares pagados. Pagados. No subvencionados, particulares pagados, tienen este sistema hace mucho tiempo. Y algunos colegios particulares subvencionados ya también la han adoptado. Entonces, yo te insisto, mira. Ay, a mí ya son medidas tecnócratas. Es que yo no tengo muy claro si van a tener un resultado a largo plazo, de verdad. Yo creo que si vamos a hacer una revolución de la educación, tenemos que hacer una revolución de verdad. Y eso significa revisar currículos, la malla curricular de las asignaturas, ver qué están haciendo los colegios, cómo están enseñando a los colegios. ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con las universidades, con los cabros que estudian en pedagogía? Y obviamente hay un tema que es central, Alejandro, y en eso ya yo... Hay que asignarle la responsabilidad que corresponde a las casas, a los padres. Es ahí en donde efectivamente se desarrolla el interés por la cultura general. No, en el colegio te entregan conocimientos, te entregan contenidos, pero es en la casa en donde tiene que nacer esto. Y para eso se necesita a los padres. Y se necesita al padre y a la madre presentes, acompañando a sus hijos, motivando a sus hijos, haciendo esfuerzos por estar con sus hijos, porque a mí me dicen muchas veces, pero es que no estoy nunca en la casa porque trabajo. Sí, es cierto que usted trabaja, pero cuando llegue de su trabajo, ahí esté con su hijo, léale un libro, hágale un ejercicio. No estoy hablando de un ejercicio de matemática, dígale, a ver, si tenemos un chupete y yo le doy otro chupete, ¿cuántos chupetes tiene? Dos. Eso es matemática, y eso, de eso se trata. De eso se trata, de hacer que los contenidos no sean tan áridos y que sean atractivos. ¿Me entendí? Entonces, este discurso del Lavín y que vamos a ser un país desarrollado, chuta, yo lo he escuchado varias veces ya. Varias veces. Y creo que ya no. Bueno, es que te lo he dicho muchas veces, ya paremos la lecera, o sea, alguna vez seamos serios, po. Alguna vez seamos serios. Y si tenemos diputados y senadores en donde se va a discutir este tema, oye, que se discuta en serio. No sigamos con tanta tontera, porque finalmente los únicos perjudicados, como siempre, somos los ciudadanos con recursos más limitados, carenciados, no los que tienen. Los que tienen finalmente, mira, y tú lo dijiste, cuando hay plata, el cabro hace lo que quiere. Claro. Yo me acuerdo por allá por los principios de los 80, cuando el tema de la educación todavía no era tan abierto, tan privado, tan que levantáis una piedra y sale un instituto, ¿no? No existía eso, no se pagaba por la aquí en Chile, por lo menos. Los cabros, yo tuve amigos que tenían padres médicos, yo no era mi situación, y ni se preocupaban por el cuarto medio, porque sabían que el próximo año el papá los iba a mandar a estudiar medicina a Uruguay. Y te estoy hablando de los 80. Entonces, hoy día es igual. Hoy día el cabro de plata sabe que el papá le va a pagar los 2 millones de pesos, los 3 millones de pesos para estudiar en la Universidad del Desarrollo, por ejemplo. Pucha, está sonando mi teléfono, lo voy a apagar. ¿Eh? Si se está escuchando, discúlpenme un poquito. Pueden hacer eso. Entonces, se preocupan re poco de leer. Se preocupan re poco de sacar buena nota en matemáticas. Si para qué, es igual después el papá le va a poner las lucas. ¿Me caché, no? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Como se preocupan poco en el colegio, adquieren poca cultura general, y después igual pueden ir a un instituto o a una universidad en el extranjero y efectivamente reciben un título. O a una universidad privada hoy en día. Efectivamente, entonces ellos obtienen un título profesional, son profesionales, pero son profesionales con carencias culturales. ¿Me cacháis? ¿Cómo sí, sigue el...? Sí, absolutamente. Y eso, para revertir eso, yo lo veo re complicado, súper complicado. Lamentablemente es así, ojalá algún día tengamos alguna... Bueno, y mira, si aquí estamos con cosas, el programa pasado dijimos algo de los senadores y diputados, otra vez pillaron a la Linco. No, ya es una vergüenza. Diputado, mira... Yo no tengo ni un drama porque al hombre lo pillaron con su señora esta vez. ¿Ah? Esta vez andaba con la señora. Andaba con la señora esta vez. Andaba en una zona de moteles de, de Valparaíso, parece. Pero andaba arriba de la pelota. Pero andaba arriba de la pelota, mi compadre, andaba arriba de la pelota. Oye, y lo peor fue la excusa que dio. Po. Claro, andaba celebrando el triunfo que, igual que todos los chilenos, yo brindé por y, no. Y las declaraciones demuestran, en primer lugar, una falta de conocimiento. Yo no he cometido ningún delito. Perdóneme, así es, no, perdóneme, si así señor es, diputado. No ha cometido delito todavía. Porque no, él se negó a que le bueno, realizaran, ¿no? No ha cometido ningún delito todavía. A lo mejor se tomó sus tragos. Andar manejando bajo la influencia del alcohol es un delito. Aquí en Chile es un delito. Dependiendo del grado, ¿es falta o delito? Claro. Pero eso depende de la alcoholemia. Ahora, la presunción es que el hombre andaba arriba de la pelota. Sí. Y cuando tú tenías ganas de hacer alcohol, claro, por lo general, claro, el juez presume que claro, tú venías sí, con un claro. alto ahora, índice de alcohol. Alinco, y mira, ya a estas alturas te voy a tutear. Alinco, ya no es primera vez, po. No. ¿Ah? O sea, ya te pillaron arriba de la pelota un par de veces. No arriba de la pelota, ¿ah? Lo pillaron. Y con una chiquilla. Lo pillaron en el acto. Lo pillaron. Entonces, oye, Alinco, diputado de la República, po. Diputado. O sea, démosle. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando. Alejandro. Esa es como la nota freak de la semana. No, fíjate que yo estuve pensando que al Congreso Nacional deberíamos cambiarle el nombre y crear una página en Facebook o lo que algún medio social y únase al grupo, cambiémosle el nombre al Congreso Nacional y que se llame Vergüenza Nacional. Porque, mira, tenemos ahí tratando de hacer una historia para atrás de todos los desaguisados. Alinco, Alex, en la semana pasada nomás con el problema con el Ulloa. Sí. Chaulson cuando se agarró a combos con el Moreira, los diputados que estaban viendo páginas cochinas en plena sesión, los diputados que ni siquiera van, los senadores que ni siquiera aparecen, que no hacen ni una ley, ¿eh? Los senadores y diputados que en un minuto se aumentan la dieta parlamentaria. O sea, podríamos perfectamente, en vez de Congreso Nacional, Vergüenza Nacional, porque a mí ya me dan vergüenza. O sea, el tema de que determinaron que las sesiones de estas sesiones, no del Congreso Pleno, sino que estas sesiones de las comisiones no podían ser públicas. Esa es una vergüenza. Y suma y sigue nomás, po. Entonces, yo capaz que en algún momento tiro la idea, si hay algún ingenioso que tenga más dedos para el piano que yo, en Facebook cambiaron el nombre. En vez de Congreso Nacional, Vergüenza Nacional. Y si vamos para los ministerios y seguimos con la señora von Baer que dele con la tontera y que apareció el senador Saldívar diciéndole que era una hitleriana, que parecía una vocería del gobierno de Pinochet, y salieron los de derecha saltando que ahora ellos no son, porque ellos son la nueva derecha. Yo no sé cuál es la nueva derecha, pero es una nueva derecha, no es la antigua. Leí por ahí que Esati, el cura, yo no sé, no me sé muy bien la... Monseñor, no sé qué es él. Monseñor Esati. Pero Esati, el cura que estuvo en el tema de la mediación con los... Ojo que no se vayan a sentir si alguien dice, mire, ¿cómo le puede decir cura? La palabra es, ellos son curas. De hecho, si son de la curia romana. De hecho, son curas. Y supuestamente la palabra cura es porque ellos curan almas. Sí. Curan el alma. Bueno. Pero eso es una anotación aparte, porque alguien le dijo, oye, ¿por qué le dice cura? Que bueno, pero porque son curas. Son curas. Cura de pueblo, cura de mi pueblo, hasta hay una canción. Sí, sí. Bueno, el tema es este, Esati, el que fue mediador en este tema de los mapuches, presidente de la conferencia episcopal. ¿Episcopal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. O sea, escuché a Esati la semana recién pasada lo siguiente: la Iglesia de Concepción, como institución, requiere de 5.000 millones de pesos para reconstruir todos los templos que se cayeron. Y entonces le estaba pidiendo colaboración al gobierno para reconstruir el espíritu de los ciudadanos. Yo, mira, no me parece. Es que no me parece nomás. Y no me parece porque me parece una desfachatez también bastante... A ver, Alinco es balsa. ¿Ah? Alinco es balsa, pero el señor Esati, con todas sus buenas obras que haya realizado, yo también creo que se excede un poquito pidiendo colaboración al gobierno para parar los templos de la Iglesia Católica, porque él debe saber, al igual que tú, al igual que yo, que, y nuevamente parece que lo dijimos, la Iglesia Católica se separó del Estado en 1925. Chile no es un Estado constitucionalmente católico. En Chile hay posibilidad de expresarse, hay, y está la posibilidad de que la libertad cualquier de culto. Credo la libertad, se manifieste la libertad de culto. A través de sus templos. Me pregunto yo por qué el gobierno, con los dineros de todos los chilenos, tenemos que apoyar a la Iglesia Católica para reconstruir sus templos. O sea, a ver, seamos un poquito menos egoístas. Y si vamos a pedir dinero, pidámosle entonces por todas las iglesias que están caídas. O pidámosle por los sindicatos que se cayeron, ¿no es cierto? Por los clubes sociales que se cayeron. Pero, o sea, pedir 5.000 millones para parar los templos de Concepción me parece una excesivo. Creo que la ciudadanía, aquellos que profesan la religión católica, a ellos. Y que, si quiere, y que por lo general son grandes empresarios. Exíjales, pídale el diezmo, pero al resto, ¿por qué? Creo que no corresponde, y bajo ninguna circunstancia. Por lo demás, la Iglesia Católica, no me vaya a decir el señor Esati que es una institución pobre. No. O sea, metamos la mano al Vaticano nomás, po, y veamos lo que es el Vaticano y el Banco Vaticano. Y el Estado Vaticano, y veamos si hay dinero o no hay dinero. Aquí en Chile una gran cantidad de fondos, y creo que, si no me equivoco, hay un par de viñas que son de propiedad de la Iglesia Católica. Mira, es una de las instituciones más, es una multinacional. La Iglesia Católica hoy día en Chile tiene muchos beneficios. La Iglesia Católica no paga impuestos. No paga impuestos. Son dueños de un alto porcentaje de terrenos en este país. ¿Cómo? ¿Cómo son dueños? ¿Cómo se hacen dueños de? Esto es como los jesuitas por allá por 1700. Se fueron haciendo dueños de muchas cosas. Entonces, con la desfachatez que vengan a pedir dinero para parar los templos católicos, no me parece. Los quienes profesan la religión católica, sí, que lo hagan. Como te lo dije yo hace un rato, la mayoría de ellos son gente... Pero tú lo dijiste... Paremos, ¿no?, primero las casas. Paremos las casas, claro. Paremos primero las escuelas. Paremos primero las empresas. Pues las empresas, digo yo, para poder generar trabajo. Para generar trabajo. Pero oye, entonces a mí me un poco digo chuta, y es el presidente de la conferencia episcopal. Entonces ahí me causa un poquito de duda. Y respecto del trabajo, las 33 mujeres en Lota que están. En el chiflón del diablo ya comenzaron a presentar algunos problemas. Mira, y ahí yo quiero nuevamente agarrarme, o sea, escuché a la Jacqueline Van Rysselberghe. Ella está tan displicente, sí. tan suelta de cuerpo, diciendo que ay, pero si estas mujeres las llevó Basili Carrillo. Bueno, ¿y qué se las llevó Basili Carrillo? ¿Usted cree, señora intendenta, que estas mujeres, si estuvieran en buen pie económico, laboral, estarían ahí? Están, para que tengan una idea, aquellos que no conocen el chiflón del diablo, están a 40 metros bajo el mar. Sí, claro. Y uno de los túneles está completamente inundado. Es decir, a diferencia de los mineros que estaban en el norte, en Copiapó, y las condiciones acá son totalmente distintas. Aquí hay en el día hay aproximadamente 25 grados de temperatura, pero en las noches baja. Y hay mucha humedad. Baja mucho la temperatura, hay mucha humedad. Ahora, en el interior. El tema es que ya, oye, se están repitiendo algunos hechos y yo no quiero ser negativo, pero si por algo están ahí esas mujeres, hace unos días atrás hubo unas tomas de carretera, por algo la gente está alegando, pues sí. Y no me gusta escuchar a la máxima autoridad regional tan, insisto, tan displicente, como si no le importara. Se suma a las declaraciones que recuerda que la semana pasada, cuando terminábamos el programa, hicimos lectura de las declaraciones del ministro de Salud, que también es un médico. Cuando habló del tema de que a los 50 días más o menos, claro, se preocupa de los huelguistas de hambre. Los huelguistas de hambre a los 50 días hay que preocuparse porque antes no les pasa nada. Con esos parámetros están midiendo la autoridad, está midiendo el sufrimiento de la gente. Es una lata, de verdad es una lata, porque yo creo que, mira, si construyamos, pero para construir tenemos que construir todos. ¿Sí? Pero para eso se necesitan también actitudes. Y la máxima autoridad regional debería tener siempre, siempre una actitud conciliadora. Y yo creo que la intendenta no las tiene, no la ha tenido ni siquiera después de los primeros días del terremoto. ¿Ah? Entonces ahí hay un tema que hay que darle vuelta. El tema de la Municipalidad de Concepción, en donde se pagaron horas extras a algunos funcionarios que eran de la Municipalidad de Concepción y que hoy día están en la Intendencia Regional. Oye, hay una funcionaria que en un mes, 14 millones de pesos en... Sí, en sí, sí. Oye, pero... Y son jefaturas. Jefaturas. Estamos hablando de gente que ni siquiera estuvo ahí 24 horas trabajando. ¿Ah? Entonces, y es dentro de la misma municipalidad aparecen las voces disonantes, gente de la misma coalición de gobernantes, aparecen las voces disonantes diciendo que no puede ser. Entonces, algo pasa. Y nuevamente la intendenta apoya, o sea, le coloca un... una mordaza. Evita que esto... no, si esas son cosas, si está todo en regla, está todo... El alcalde de Concepción, que sustituyó a la Jacqueline Van Rysselberghe, no, si esto está todo en orden, no hay... Oye, pero resulta que desde Contraloría, o sea, se pidió durante 2 años que se supervisara, que se evaluara qué estaba pasando con el pago de horas extras, y esta funcionaria, la misma que se embolsó estos millones de pesos hace muy poquitos meses, fue la que reiteradamente negó la posibilidad de que se auditara el tema. Por algo será, por algo hay gente de derecha que lo está diciendo, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿por qué digo yo, por qué no transparentamos todo? O sea, un concejal UDI dijo, bueno, si los dineros se pagaron de más, se pueden devolver. Oye, pero es que es... No, pues, o sea, ¿Sabes? A mí la lata que me da es que veo, que por ambos lados de la moneda... se cometen este tipo de... Porque cuando estaba la concertación, ¿te acuerdas? Que con Chile sucedían Deporte, cosas similares. Que con esto, que con esto, sucedían otro, ¿no es cierto? Y sí. La derecha, ¿no es cierto? Sí. Se llenaba la boca, que cómo se están robando el país. Y resulta que ahora que la derecha es gobierno, nos estamos encontrando que también sucede. Entonces eso me causa como... O sea, mala onda. Pero piensa tú, 14 palos. Sí. En horas extras. Pero oye, si el sueldo de el promedio de los chilenos son 280 mil pesos mensuales para vivir. Y una señora se lleva 14 palos. Increíble. Es demasiado. Para mí es una sinvergüenzura. Podrá ser legal, pero no es legítimo. No es legítimo. No es ético, no es amoral. No es, ¿me entiendes? ¿Entiende? Sí. Entonces, ya, pero pongámosle un coto. Pues. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos meten la mano en el bolsillo? ¿Hasta cuándo nos meten el dedo en la boca? Yo quisiera antes que terminemos, porque el tiempo es increíble, dijimos 30 minutos, ya vamos pasado a la cuota, una pequeña señal de alerta. Por motivos personales he tenido que recurrir a la atención hospitalaria, digamos, acá de la ciudad de Talcahuano, y de alguna u otra forma he estado vinculado a lo que todo el mundo conoce como el Plan Auge. Me parece inconcebible que se estén dando horas para 2-3 meses más a la gente que va. Si bien no puedo negar que la atención no es mala, los funcionarios te atienden de buena forma. El edificio, me refiero al Hospital Higueras, que está... ¿no parece cierto? Una clínica. Parece una clínica, ¿no es cierto? Pero no te atienden como en una clínica. No, por supuesto. Porque que no. Porque no tienes plata. Claro. No tú, sino que estoy hablando en general. Asista gente a la ventanilla y pregunte, ¿y para cuándo me puede ver el doctor? Pero, para el 31 de... Alejandro, yo te respondo, ¿qué pasó con el tema de los médicos? No pasó nada. No pasó nada. Nada. ¿Te das cuenta? No pasó nada. Finalmente, el poder de los médicos cayó este tema. Pero eso sucede, lo que tú me estás diciendo, sucede porque... Porque, bueno, los médicos están haciendo lo que se dijo en el reportaje. Claro. Están yendo cuando quieren. A lo mejor no son todos. Pero obviamente que es una cosa bastante generalizada, que llegan tarde. Mira, hasta en las consultas privadas llegan tarde los médicos. Sí, no, pero o sea, ¿sí o en no? Todas partes que esperan. Entonces, que tú me digas eso, por eso se necesita que alguien se ponga los pantalones, investigue, cortemos cabeza. No puede ser. Y incluso incluso en enfermedades tan importantes que se necesita tratamiento, en la parte de psicología y en un montón de otras partes, me he percatado de que, la verdad, o sea, no me cabe en la cabeza cuando la gente va y veo yo de forma presencial mire, tendría un cupo para el 23 de marzo. Oiga, pero señorita, se murió. Se murió. Se murió, claro. La persona con una depresión profunda se murió. Claro. Y las licencias médicas, 3, 4 meses, sí, 5 meses, sí, sí. Y no se pagan. Y no se pagan. Y no se pagan nomás, pues, y anda a legar y te pelotean y que hasta el compín la tiene, que el compín te manda en la caja del compín. Entonces, y sí, entonces, en resumen, o sea, la cosa no funciona. Un último, ahora sí un cacho. Le empezaron a llegar las platas para pagarle a los proveedores después del terremoto. Sí, la primera remesa llegó a Hualpén. Oye, llegó sin IVA. No, pero es que yo no puedo creer, de verdad, que manden remesas sin IVA. ¿Cómo es eso? O sea, ¿sabes lo que a mí me da para pensar? Que como el alcalde de Hualpén es, ¿quién es? Rivera, sí. Presidente de la Asociación de Municipalidades. De municipalidades, sí. Además, un crítico permanente de la obra de este gobierno. Me da para pensar de que se le hicieron en mala nomás, po. Le mandan 80 millones de pesos cuando son 100 y tanto. Porque le quitaron el IVA. Y el IVA tiene que ir. Porque el Rivera tiene que pagarle a toda la gente. Claro. Entonces yo no entiendo. Y ahí es donde yo digo, chuta, qué mezquinos somos. Qué cosa tan chica vemos en la política. Cuando la verdad es que, oye, hay gente que desde el terremoto no recibe plata y los funcionarios. Bueno, mira, lo mismo sucede, Dino, con la reconstrucción de algunos colegios. En Concepción, de muchos colegios que se fueron abajo, hay uno que está ya ha tenido una especial atención del gobierno. Y me refiero al Colegio República de Brasil. Y la verdad, el trasfondo de esto es que por muchos años el director de esa escuela era una persona que era de la UDI. Y sin embargo hay otros colegios en Concepción como la escuela René Luberg en el sector de Collao. Bueno, aquí tenemos una foto que dice, ¿y la reparación cuándo? Están abajo. Hay ciertos tratos, ¿no es cierto? Preferenciales cuando alguien es de una colectividad o no. Y se nota mucho, se les nota mucho la mano. Bueno, pero mira, Piñera anduvo en China. China es el país que más viola los derechos humanos en el mundo hoy. Esa es una realidad. Sí. Y sin embargo, y es el país que después de Estados Unidos que más contamina en el mundo. Sin embargo, señor Piñera va y se siente orgulloso de la relación con China. Oye, ¿y qué pasó con Tiananmen? ¿Y qué pasa con la violación constante de los derechos humanos de los niños menores de 18 años trabajando en jornadas laborales con y ganando sueldos? ¿Qué pasa con eso? Entonces yo hay digo, ciudades mira, completas que son fábricas. Pero si tú mencionas Cuba, oye, a Cuba hay que poco menos que hacerla desaparecer, po. Ah, y que cómo, que Fidel Castro. Claro, con Cuba no existen los lazos comerciales que se tienen con China. Tampoco se habla de Guantánamo. ¿Cierto? Entonces, la cárcel de ahí Guantánamo. Es donde yo digo, oye, si vamos a decir algo. ¿Sabían ustedes que a lo mejor algún auditor no lo sabe? Disculpa, no hay que entenderse mal lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que si este gobierno va a criticar de la manera con que critica a Cuba debido a lo que ellos plantean que es la violación de los derechos humanos, también tiene que tener la misma actitud con todos los países del orbe. Correcto. Sí. Y uno de esos es China. Sí, sí. Ahora, si no va a ser así, yo digo, guarde silencio. Porque entonces su interés no es en los derechos humanos. ¿Sí? Eso es lo que quería aclarar, porque no se pensara que yo estaba en contra de Cuba. No, yo lo que quería acotar con respecto a Cuba, que bueno, muchas se habla de Guantánamo, recordemos que Guantánamo está en Cuba, la gente dirá, pero ¿cómo? Si es una cárcel norteamericana. Sí, efectivamente, por muchos años, incluso antes de la Revolución Cubana, Estados Unidos tenía una instancia militar, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Y la verdad de las cosas es que la sigue manteniendo. Tiene un pedacito de territorio. Tiene un pedacito de territorio de Cuba. Es bien chiquitito, pero sí. Y le paga arriendo a Cuba. Y aunque no lo crean, creo que son cerca de $40. Sí. Y que se reciben todos los meses es en una un cuenta. Chiste. Es un chiste. O sea, lo hacen como una forma de protocolo. Este mundo. Oye, yo quería antes de que nos cambiemos, retiremos. Cambiemos. Invitar a la gente. Con la música. Cuando ande en la calle y vean un kiosco. Y vean un periódico que se llama elresumen.cl, ¿ya? Cómprelo, es un periódico regional, ¿ya? Realizado por gente de acá, de la intercomuna, ¿ya? Entre ellos hay un par de sociólogos, un psicólogo, un chico que estudia filosofía, Bastante interesante, hemos creado vínculos con ellos, estamos trabajando en conjunto. Ah, yo tengo aquí en mis manos el noviembre 10 de 2010. Este es el último. Año 2, número 19. Sí, es el último ejemplar que tenemos acá. Sí, dice así, el titular, para que ustedes vean más o menos, poder económico sobre la voluntad popular, nos roban hasta el fútbol. Además, vecinos de edificios colapsados sin respuesta, violencia escolar o el bullying, huelgas en nuestra región, el genocidio de los Selkman y la historia de Tomé. ¿Sí? Eso es lo que contiene en esta oportunidad. Todo lo que sea una... Es un periódico alternativo donde pueden encontrar, como siempre lo repito, una información que no se encuentra en los grandes periódicos de tiraje nacional. Así que eso sería todo por esta semana. Ya nomás. Me despido. Hagamos una invitación a todos a que seamos cada día mejores, más seres humanos. ¿Ah? Preocupémonos de las cosas importantes y no caigamos en esta rutina del tener y tener y tener y tener y no importarnos nada, nuestro vecino, nuestro hermano. No. Después que terminen de escuchar este programa, pueden tomar la micro, el auto o la bicicleta y pueden dirigirse al Estadio Regional. Se está desarrollando en estos precisos momentos el Día de la Música. Perfecto. Hay cerca de 25 bandas, entre ellas está De Salón, está Javier Barría, está una chica acá de Talcahuano. La música es armonía para el alma. Comenzó a las 11 de la mañana y creo que por estos momentos debe estar en su mejor momento. Así que los invitamos a todos a entrar liberada. Aprovechen de asistir. Y el próximo 27 de noviembre invitamos a todos a una gran celebración, a una marcha que se va a realizar desde la Plaza España hasta la Diagonal en Concepción, un evento que, si todo marcha bien, va a ser transmitido a través de Radio Chegoyen. Es un evento que es como una conexión ciudadana, pero en la calle. En la calle. Así que tenemos hartas cosas esta semana. Ya, perfecto. Radio Chegoyen, 107.3 en su dial de frecuencia modulada. Y en la www.radiochegoyen.cl. Y su señal online. Que chau, chau. Todo bien. Chau, chau. Escuchas Radio Chegoyen de Talcahuano, su emisora por la libre expresión de las ideas.